El Musicòpolis comencem a Mèxic amb Dos Más. Porten el tema Camino sin tu voz. Començat, no seguim amb el mateix en rima musical, sinó que el canviem. Després de Dos Más, Camino sin tu voz, Four Noise, amb Typhoon, versió ràdio. We'll be right back. tema instrumental, ballable, de Four Noise and Typhoon, i aquesta versió ràdio. Si seguim endavant, ho farem amb una altra de les bones cançons que ens porta el compromís musical de l'actualitat, amb Black A, la companyia de Wild, i el seu tema, que porta per nom Mírame. Mi arrogancia ha demostrado que en ocasiones llegamos a un punto en la vida que hay que tomar decisiones y no todas son correctas ni como deseamos. Yo no puedo decidir lo que siento. Ojalá me hubiese sido tan fácil como a ti. No es culpa tuya, pero aún sigo pensando que una mirada vale más que mil palabras. Las palabras hacen daño al corazón. Tu sonrisa me dice quién eres tú y el amor que existe en tu interior. Quizás el papel de esta historia acabó, o tal vez sea un muro más hasta que vuelvas a mi lado. Quizás en el libro de Cupido no exista mi nombre. Dicen que el hombre no llora y yo lloré, y eso no me hace menos hombre. Y una lágrima se cuela en mis ojos aguado, y tu mirada me refleja que no me has olvidado. Y tus palabras se contradicen cuando me ves. Sentimientos se hacen bulbos y rozo tu piel. Si me miras a los ojos, tiemblan tus pupilas. Con tan solo una sonrisa a tu vida le doy vida. Si me alejas de tu vida, no es que no me ames, solo tienes miedo que el corazón reclame. Porque eres parte de mi vida, tú mi amor. Eres la fuerza que nace en mi corazón. Y solo mírame, mírame. Imagina un mundo en que tú y yo podamos estar juntos. Y solo mírame, mírame. Como no ver el cielo en tu mirada y no sentir nada en el corazón. Sigues mintiendo al decir que no sientes nada, que tu mirada cuando me miras no sientes nada. Pues no creo en tu cuento de hada, tu sonrisa está plasmada y atada con palabras. Si te fijaras o por lo menos reflexionaras, con la vida que llevas no llegarás a nada y solo estás sumando más dolor para tu vida. Me pongo en tu posición y esa no es la quiero salida. Quiero que sepas, niña, todo lo que yo sentí. Como un te quiero tuyo si soy eterno para mí. Pero mi vida está vacía sin tu amor, sin tu amor. Porque eres parte de mi vida, tú mi amor. Eres la fuerza que nace en mi corazón. Y solo mírame, mírame. Imagina un mundo en que tú y yo podamos estar juntos. Y solo mírame, mírame. Como no ver el cielo en tu mirada y no sentir nada en el corazón. Porque eres parte de mi vida, tú mi amor. Eres la fuerza que nace en mi corazón. Y solo mírame, mírame. Imagina un mundo en que tú y yo podamos estar juntos. Y solo mírame, mírame. Como no ver el cielo en tu mirada y no sentir nada en el corazón. partita la io fora l'ampera e continuo a buscare, continuo a buscare la parola giusta, no vull subestimar la llum d'un motronat i enganyós com és timar. Perquè vull dir-te que t'estimo, t'estimo, t'ho juro, però si d'aquí dos anys n'estimo un altre. Perquè vull dir-te que t'estimo, t'estimo, t'ho juro, però si d'aquí dos anys to you. Hem escoltat la música d'Empty Cage, la formació del nostre país que ens portava el senzill anomenat La Paraula Justa des del seu àlbum Tal Com Raja, i també aquest remix de David Guetta del tema d'Avicii que es diu Addicted to You. Seguim amb Rhythm and Blues, amb Soul, amb aquesta barreja que ens porta sempre la banda de Jota Teixi, és Jota Teixi Band, amb Grandes Huesos Negros. Grandes huesos negros, grandes huesos negros, ondean en tu mástil. Grandes huesos negros, súbete en el barco que nos lleva muy lejos de aquí. Hackers en la antena, robando desde fuera. Bancos en la cresta, robando lo que prestan. Piratas en tu casa, robando la despensa. Golfos en la mesa, rescate en la cena. Te espero aquí, zarpando otra vez. De vuelta al infierno y al mundo al revés. Grandes huesos negros, cruzados sobre tela. Grandes huesos negros, ya no los temo. Que nos lleva muy lejos de aquí. La pata de palo invierte en las canales. El sobrino de Drake invierte en el parque. Políticos también invierten en poder. Vídeos en la red, adiós a internet. Te espero aquí, zarpando otra vez. De vuelta al infierno y al mundo al revés. Grandes huesos negros sobre tela, grandes huesos negros, ya no los temo. Que nos lleva muy lejos de aquí. Grandes huesos negros, grandes huesos negros, ondean en tu mástil. Grandes huesos negros, súbete en el barco que nos lleva muy lejos de aquí. ¿Quién convierte sus caprichos en errores de estado al chocar constantemente con su propio mobiliario? ¿Quién es este Peter Sellers, bolita y desganado, que jugó a ser cazador y terminó cazado? Tarzan Rey de